aléjate de las multitudes. No creas todo lo que dicen. Ya sabes, ahí no hay nada más que hacer. No creas todo lo que dicen. Ir al tranco de la moda solo hará que te alejes de donde quieres llegar. Acércate a tus intuiciones, no pienses todo lo que dices. Ya sabes, no crece nada sin amor, no creas todo lo que dicen. Ir al tranco de la moda solo hará que te alejes de donde quieres llegar. debutó en el Alvear, cantando. Él la conoció en el San Martín, actuando. Ella se dejó y él aprovechó, y fue así que nací en el astral. En cada butaca había una flor marchita, como un presagio de un telón sin vida. Cuando Napoleón se desenamoró, Josefina se quedó sin amor. Thank you. despierta, ya no sueñes con los muertos. Ellos no van a regresar. Si la angustia no te deja respirar, es mejor salir afuera, donde nada cambió. Despierta, ya no sueñes con los muertos. Ellos no van a regresar. Si la angustia no te deja respirar, es mejor salir afuera, donde nada cambió. Descansa bajo la luna, sobre la tierra, lejos del mar, lejos del mar. Despierta. Que vamos a estar bien. secuestra a un niño. Se van juntos a la plaza, una tarde de un pandémico verano. Porque la chica de fucsia reescribe el guión de su vida. La chusma juzga lo que no puede entender.